Si se fijan ahí al lado izquierdo del blog, van a ver en la sección que dice, vean esto, un artículo que habla acerca del cyber cheating, que si lo fuéramos a traducir al español crudo aquí, boricua, diríamos que es como la ciberchillería, ¿verdad? O lo que se conocería como la infidelidad a través de los medios electrónicos, en este caso la internet. Y es que se está dando una tendencia allá en los Estados Unidos, no sé si aquí en Puerto Rico sea lo mismo, de que han habido casos de divorcio porque uno de las dos partes, mayormente el hombre, pasa tanto tiempo en la computadora que ha pasado que se olvida de su pareja. O en algunos casos conoce a otra persona por internet y primero empiezan siendo infieles a través de los chateos, los mensajes, enviándose fotos y algunas veces enviándose videos, streaming, ¿verdad? Ahí en donde una parte y la otra pues se enseñan sus virtudes. Y pues obviamente a la pareja no le gustaría ver a su esposo, de llegar de noche una mujer y ver al esposo nada más con las medias puestas, en frente a la computadora y viendo la imagen de una muchacha al otro lado, allá en la pantalla. Ese fenómeno que se está dando, pues es algo que está preocupando y es una de las noticias que está sonando bastante fuerte. Yo, por mi parte, les digo que hay mejores usos que darle a la máquina, ¿verdad? Yo no voy a negar que una que otra vez se haya, me haya visto, una imagen que otra de esas, ¿verdad? Lo que se llaman eróticas. Pero de ahí a sustituir a mi pareja por una persona que yo conozca en internet, wow, tiene que haber un problema mental en ese asunto. Y muchos abogados allá en Estados Unidos se han estado dando cuenta de que ahora los divorcios se están suscitando por esta situación, ¿sabes? El cyber cheating o la ciberchillería, que es algo que preocupa porque. Wow, ¿sabes? No sé, de verdad que este mundo cada vez está yendo más y más loco. Ciberchillería, yo nunca hubiera pensado ver esa palabra, esas dos palabras juntas, pero con los cambios en los tiempos estamos viendo unas nuevas adiciones a nuestro léxico, como ocurría con la palabra narco, que había narcosenadores, narcoreclutadores, narcos políticos, narcolocutor, narco vendedor, narco maestro, usted sabe, le ponían ese prefijo narco a toda aquella persona que tenía una profesión como un frente para trabajar con las drogas. Pues en este caso la palabra ciber o cyber, ¿verdad? Pues la ciberchillería ahora es la última palabra nueva que ha estado saliendo en esta tendencia de personas de buscarse sus aventuras por computadora. Yo, si fuera a tomar una postura, tengo que decir que ciertamente las personas que hacen esta práctica, ¿verdad? De buscar, conocer a la gente por internet para poder establecer una relación, pues mira, tiene que tener mucho cuidado. No se crean mucho esos anuncios de eHarmony y de CyberMate y todas esas cosas en donde le dicen que esta persona o fulano de tal conocía a su pareja, porque son casos bastante, bastante aislados. Y muchas veces la situación real que se da es que esas personas se conocen porque encuentran que tienen cosas en común. Esos programas de citas por internet en realidad funcionan a base del dado, unas rúbricas o unas tablas en donde tú dices las cosas que te gustan y te hacen exámenes de personalidad. Y entonces encuentran a otra persona idéntica en esas cosas a ti. Y les tengo que decir algo por experiencia personal, que muchas veces no necesariamente la persona que sea idéntica a ti, que tenga tus mismos gustos, es la persona que a ti más te conviene. Y me explico. Puede ser que a mí como bloguero, me hubiera gustado, ¿verdad? Bueno, déjame decirme bloguero, ¿verdad? Pero a mí me gusta bloguear, pero eso es tema para otro tema, eso es tema para otro, para otro post. Pero yo que me gusta bloguear, me hubiera cono gustado conocer a una muchacha que le gustara bloguear y nos hubiéramos conocido por internet y tenemos ese interés en común y hubiéramos sido, entre comillas, felices para siempre. ¿Sabe qué? Tal vez no. Porque yo entiendo que cuando tú tienes conoces una persona que tiene idénticamente los mismos gustos tuyos, la relación va camino a una relación monótona. ¿Ves? Y eso es algo que preocupa. Preocupa porque es como trabajar los dos en el mismo lugar de empleo. Hay parejas que pueden, hay parejas que no. Yo, como maestro, no podía trabajar en la misma escuela donde trabaja mi esposa, que es maestra también. Si me tocara algún día hacerlo, lo haría, pero no sería lo que yo buscaría. Porque es que cuando lleguemos al hogar, ¿de qué vamos a hablar? De lo mismo que vimos allí juntos. Usted me sigue. Si usted busca una pareja por internet, ya ustedes tienen algo en común. Y a lo mejor la relación funciona por la internet, en la pantalla, pero cuando lleguen a la vida real, cuando tengan que ver los gustos del uno del otro, mi hermano, usted va a preferir mil veces quedarse en la pantalla. Pero mire, ¿sabe algo? Cuide lo que tiene, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Si hay alguna persona que está escuchando, ¿verdad? Y en algún momento le ha dado la tentación por hacer esto del cyber cheating o de conocer gente por acá, ¿verdad? No les digo que no se metan y no conozcan gente, porque yo conozco, miren, la cuenta mía de Facebook, yo tengo muchas personas que conozco. Pero de ahí a formalizar una relación o a hacer una aventura, que estar un poquito malo de la mente para eso. Pero esa es mi opinión.